Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid, y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresía, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó, ¿cómo es que crece saludable en medio de este jardín musto y sombrío? No lo sé, contestó. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, querías fresías. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije, intentaré ser fresía de la mejor manera que pueda. Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente, mírate a ti mismo. No hay posibilidad de que seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor, o puedes marchitarte en tu propia condena.